Si quieres tirar mierda tú, hazlo con clase. Ahora la masacre entra, esto es baja clase. Ni por más que tú le tires, no, Caro fallece. Al contrario, la rima de este encima fuerte se hace. Y lo quieras o no lo quieras, soy yo el primero, el principal. De baja clase, manantial, yo, bajo efecto cártel. Yo, equipo real, sí, ¿cómo se te ocurre, nene, venir a compararte con los reyes? Leyes no existen para estos dementes desde el 93, pues quede claro. Bajo efecto cártel y este MC claro. Eres un pendejo y te comparas conmigo. Dejé todo este tiempo que engañaras y jugaras tú a ser mi amigo. No me creas un tonto, tu envidia se huele, así como la mierda que me tira. Pero a mí no me afecta ni me duele. Te pregunté quién eres y me dijiste un MC. Estoy seguro que no sabe ni siquiera lo que quiere decir. Estoy cansado, todo eso burro que hablan de oreja, juguetes impacientes que no saben pa' dónde va la micro, no, ni que la maneja. Y a todos esos pendejos quiero que sepan algo, nunca podrán su estilo con el mío compararlo. Y es que llevo años demostrando lo que soy. Yo soy yo el b-boy, sí, que enseñó el estilo. A todo esto estoy, toda mi lírica explícita, violenta, es dedicada para todos esos mamones que no aguantan. Yo, que Caro G sea el que lleva la pelota en la cancha. Llegó como una avalancha y ensancha, sí, con su pico el culo de cabrones que inventan mierda para tirarme en sus tocatas callampas. Estos hijos de puta no tendrán paz. No. Estos hijos de puta yo bajo mi mano cargarán, sí. Caerás, no te levantarás. Como el pez en la red, ahí te quiero ver. Tú caerás, no te levantarás. Como el pez en la red, ahí te quiero ver, tú caerás, no te levantarás. Como el pez en la red, ahí te quiero ver, tú caerás, no te levantarás. Como el pez en la red, ahí te quiero ver. Que si tú quieres tirar mierda, hazlo con clase. Ahora la masacre entra, otro baja clase. ¿Y acaso buscas ocasiones para ganarme? Subiste un escenario y cuando nos temo, mierda, tirarme. Cállate, te topaste con un maldito poeta. En ti me ven y piensan que hay que esforzarse. Tendrán que practicar para poder llegar a entender lo que significa pensar. Letras con conciencia y evolución, algo más que una canción. Es un potente trueno, causa conmoción. Solo cuando estoy ebrio profetizo. Soy un BSMC porque un dios así lo quiso. Llegué sin aviso desde el infierno o caí del paraíso.